Grabamos, Jorge. Y un saludo para todos los barrios de tu localidad. Una rosa en tu jardín, sola y triste estás por mí. No me pides que regrese junto a ti. Una vez hubo amor, solo encuentro desazón. Un sentimiento de culpa que me mata. Una vez hubo amor, solo encuentro desazón. Un sentimiento de culpa que me mata. Solo y triste estás por mí. No me pidas que regrese.